Pasaron 27 minutos de la hora 12 en la República Argentina. Desembarca en estación 107 el micro de Fadu con su conductora, como todos los días, los días que es el micro de Fadu, los miércoles, llega Caro Cicotelo. ¿Cómo estás, Caro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Muy bien. Hoy tenemos mucha información sobre ExpoCon. Sí, hoy inaugura la ExpoCon en la estación Belgrano y, bueno, con la Fadu vamos a tener una participación especial con un stand. Así que lo tenemos en línea el arquitecto Miguel Irigoyen, el decano de nuestra facultad, que nos va a contar un poco cómo es esto de participar en este tipo de exposiciones que son importantes para la región y además, bueno, lo significativo del stand, que, bueno, ya nos va a contar él cómo ha sido diseñado y pensado. Lo saludamos. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Un placer tenerlo en el programa de la universidad. Muchas gracias, igualmente. Bueno, cuéntenos un poco, porque este es un año especial para ser decano en FADU, porque están cumpliendo 25 años. Exactamente. Este es el año del 25 aniversario. Empezamos a principios del año 85 y, bueno, durante aquel año se dio una serie de circunstancias, desde la creación primero como escuela, la apertura de la carrera, posteriormente la transformación en facultad, que concluye, digamos, este año aniversario el 20 de noviembre con una cena aniversario. Porque justamente el 15 de noviembre, el mismo día de la Fundación de Santa Fe, fue cuando se creó la Facultad de Arquitectura, en aquel momento Arquitectura y Urbanismo, y hoy Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Y por lo que venimos conversando a lo largo de este año con Caro y con todos los micros de FADU aquí en Estación 107, se está festejando también a través de los alumnos con propuestas de fotografías, de remeras, sí. Y ahora también de ExpoCon. También de ExpoCon. Vamos a estar en ExpoCon con un stand de la facultad donde vamos a exponer todo lo que es la propuesta de posgrado, de la Secretaría de Posgrado, que está orientado obviamente a los profesionales, fundamentalmente de la región, tanto los cursos de actualización y perfeccionamiento como las carreras de posgrado. También vamos a tener en ese mismo stand información sobre la extensión universitaria en FADU, particularmente lo que es el régimen de pasantías para estudiantes y lo que son las posibilidades de la asistencia técnica de la facultad hacia la región. Vamos a exponer también los proyectos y las obras que están en marcha de la universidad, en lo cual la facultad ha participado en la mayor medida de lo posible, y vamos a desarrollar una encuesta, que esto es muy importante para los profesionales y para los graduados vinculados a la construcción, porque justamente a partir de las expectativas que surgen de esa encuesta, la facultad va diseñando sus futuros cursos, sus futuras carreras. ¿Y cuál es la importancia? Un poco el panorama. Sí, sí, la verdad que es muy interesante. Y la pregunta es, ¿cuál es la verdadera importancia de que los alumnos se sientan parte de FADU, de estos 25 años con los festejos, y también de la posibilidad de participar en todos estos, para un poco invitar a los que no están participando y para agradecer y valorar el esfuerzo de todos los que están participando en estos festejos y en estas actividades? Sí, nuestra historia es una historia muy peculiar, ¿no? Probablemente los actuales alumnos la conozcan, pero de manera muy somera. Fue muy particular cómo se creó la facultad, en las circunstancias que iniciamos, incluso el lugar. Fuimos al viejo comedor universitario que había sido clausurado durante la década del 70. Para nosotros es muy fuerte los 25 años y sobre todo es muy fuerte el camino que transitamos, ¿no? No hay una única fecha que pueda conmemorarse, es un poco todo aquel año 85. Y bueno, los estudiantes, particularmente a través del centro de estudiantes, han organizado una serie de eventos, concursos de fotografía, bueno, ustedes están al tanto, incluso una peña que se hace los jueves, invitan a distintos grupos musicales, fundamentalmente de alumnos de la UNL. Así que bueno, la idea es que no hay un único hecho para festejar, sino que es un año conmemorativo. Sí. Es un poco el espíritu. Y si a esto le sumamos las nuevas posibilidades de licenciaturas y de cuestiones de posgrado que sigue avanzando en FADU también, sí, podemos decir que es un gran año este es un gran año. Y sobre todo es un año para recordar el pasado, pero sobre todo para mirar al futuro, ¿no? Es un poco la intención de este 25 aniversario, es quizás no tanto recordar y rememorar todo nuestro origen, sino empezar a pensar la facultad de los 50 años, ¿no? ¿Cómo va a estar dentro de de algunos años hacia adelante. Uh-huh. Y Miguel, como para destacar también esto de participar en ExpoCon, que es una exposición federal, sí, y que reúne a importantes representantes de la del área de la construcción de la región, también esto de posicionamiento de la facultad en la región, que es lo interesante que se ha producido en este último tiempo. Sí, y aparte, siempre parece... puede parecer obvio, ¿no? Pero el hecho de poder de participar de ese tipo de eventos es una manera también de contribuir a afianzar las exposiciones o los actos que se puedan desarrollar en la región vinculados, en este caso, bueno, a la arquitectura y a la construcción. No es una casualidad, o sea, no es intención de FADU ir a promocionarse. Creo que la facultad ya está reconocida, está instalada regionalmente y nacionalmente, pero es una manera de apoyar estas iniciativas, ¿no? Exactamente. Estar en ExpoCon. Bueno, Miguel, la verdad que es un placer tenerte hoy en Estación 107. Seguramente podremos hacer un contacto en lo que queda del año para cerrar haciendo un balance de lo que fueron estos 12 meses de aniversario para FADU, que realmente nosotros lo estamos viviendo a través de Caro y a través de todos los chicos que vienen a Estación 107. Bueno, desde ya les agradezco mucho por la atención y, bueno, yo a disposición de ustedes cuando gusten. Un abrazo grande, hasta luego. Para ustedes, buenos días a todos los oyentes. Miguel Irigoyen, decano de FADU, hoy en Estación 107, contándonos, bueno, un poco de cómo se está viviendo estos 25 años y también la participación en ExpoCon. Sí, y ya el mes que viene, que es el mes de octubre, vamos a ir recordando las últimas actividades en relación a estos festejos, y como la primera que viene, la más cercana, es la Conferencia Internacional de Diseño Editorial, de la cual ya hemos hablado, y la semana que viene le vamos a dedicar especialmente el micro. Caro Cicotelo en Estación 107 con el micro de FADU. Estación 107.